7, 9. Venga arroja, vengo más armado que la patrulla roja. Una paradoja que se vuelve a repetir. Vivo, existo, porque soy en sí, o al menos lo intento. No como otros falsos que son igual al resto. Sé que en rap apesto, sí, apesto, porque vengo con propuestas. Apesto porque dejo entrar y luego cierro puertas. Porque no cualquiera entra en mi mundo. Porque mi tinta es mi arma y dispara en un segundo. Sentimientos profundos por ahí, profundos como el Titanic, fríos como el hielo. Me subestimaron y hoy se sorprendieron. Se rieron, no, se cagaron de la risa. Y hoy se quedaron como Mona Lisa. Como dice Shakira, sin llanto y sin sonrisa. No hay drama, yo perdono eso. Pero no perdono a la boba que dice que se vive con 6 pesos. Eso me agobia, los políticos son más falsos que la exnovia. Voy a la victoria buscando nuevas rimas. Voy a la colina y llego a la cima. Pasito a pasito, si fueras hielo sabes que te derrito. Y te prendo fuego, no tengo mucho ego. Solo estoy cansado y las piezas muevo. 7, 9. El Tatis, 2013. 7, 9. Son todos una manga de falsos. No me van a derrotar. Más falsos que billete de 3 pesos. No me van a callar. Son todos una manga de falsos. No me van a derrotar. Más falsos que billete de 3 pesos. No me van a callar. No me van a callar, yeah. Hay algo que está mal en la discriminación musical. Más allá del estilo que tengas en la mente, no es culpa de la música, culpa de la gente. Porque si no se harían letras indebidas y se usaría para el bien. Cualquier estilo nos cautivaría, o al menos el 80 de 100. Cómprate unos buenos parlantes, ponete a escuchar. Digan lo que digan, la música es música y no está mal disfrutar. Y olvídate de la moda, solo son pendejos quienes se pelean por eso. Ten en mente, tenés eso. Si sos inteligente, vas a tener mente para entender eso. Porque está todo lleno de falsos que solo quieren buscar fama. Quieren dinero, chicas, y se ponen a discriminar unos contra otros, se pelean. ¿Les parece justo? ¿Les parece justo? El Tatis, 2013. Rapero por siempre, pero rapero de verdad. ¿Ok? Que les quede claro.